En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El peronismo ganó las elecciones municipales en Villa Regina. Un categórico triunfo obtuvo el peronismo en esa ciudad valletana al concluir las elecciones de intendente municipal realizadas en el día de ayer. Los resultados finales otorgaron a su candidato Carlos Bazana 6.383 votos, que representan el 37,20% de los votos escrutados. En segundo lugar llegó Marcela Ávila de Juntos Somos Río Negro con 5.060 votos, el 29,49%. En tercer lugar arribó Carlos Rodríguez, radical de Cambiemos, con 4.062 votos, un 23,67%. Y en cuarto lugar, Norma Dardic del FIT, Frente de Izquierda y los Trabajadores, con 1.279 votos, el 7,45%. Conocidos los resultados, el presidente del Partido Justicialista, Martín Soria, festejó en Villa Regina el triunfo de Carlos Bazana. Es un gran triunfo, dijo, y se entusiasmó con el 2019, a la vez que aprovechó para criticar al gobierno nacional y al gobernador Guretignec, a quien acusó de pagar 2.000 pesos por voto en la elección de ayer. Luego felicitó a Carlos Bazana. Quiero felicitarlo por su voluntad y el coraje. Arrancó su campaña en una clínica y soportó una campaña sucia. Pero los reginenses lo acompañaron. Va a ser un gran intendente, aseguró Martín Soria. Cientos de vecinos festejaron los 28 años de Radio Encuentro. En el marco de una tarde agradable y de un marco multitudinario de vecinos y vecinas, se celebraron ayer los 28 años de Radio Encuentro en la Plaza Primera Junta de nuestra ciudad. Jóvenes, adultos, niños y abuelos se dieron cita para acompañar al equipo de radio, que propuso una chocomerienda comunitaria para festejar el cumpleaños. La cita fue imponente y en número y ánimo para compartir un encuentro con músicos locales que le dieron verdadero realce a la cita. También estuvo el grupo Tepuén, artistas plásticos, artesanos de la región y animadores que movilizaron a niñas y niños. Y si de cumpleaños se trata, una colorida y sabrosa mesa de tortas y una chocolatada estuvieron disponibles para todos los presentes. En fin, en un encuentro para festejar y dar rienda suelta a esa alegría que necesitamos para enfrentar los difíciles momentos que atraviesa nuestro pueblo. El equipo de Radio Encuentro agradece de manera especial a las vecinas y vecinos que ayer nos hicieron sentir parte de esta hermosa comunidad que habitamos. También a nuestros oyentes, a quienes nos debemos. Muchas gracias por tanto amor y compromiso. La justicia se interpuso en el negociado de Cerro Catedral. La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Bariloche dio curso al amparo presentado por los vecinos autoconvocados para que se respete el derecho a la participación y se continúe con el proceso de iniciativa popular que tuvo el aval de 3.354 ciudadanos. También dio 3 días al municipio para dar una respuesta. Una vez cumplido ese plazo, la Cámara tomará una decisión. Un comunicado de los vecinos autoconvocados expresa: celebramos que la justicia escuche nuestro reclamo y confiamos en que va a proteger nuestros derechos a favor de la participación ciudadana, que fue apoyada con la firma de un gran número de vecinos. Agrega que solicitamos que el intendente Gustavo Genuso no firme la prórroga hasta que no concluya el proceso de iniciativa popular que refiere la Carta Orgánica y, de ser necesario, el referéndum popular, señalaron los vecinos. Escandaloso, en Patagones le piden hasta 400.000 pesos a los anotados en el Plan Progresar. Un grupo de anotados en las viviendas del Plan Procrear de Patagones reclamó una urgente reunión con el intendente José Luis Sara porque para ingresar a la vivienda le solicitan hasta 400.000 pesos. El banco hipotecario le exige a los postulantes montos que van de los 120.000 a los 400.000 pesos, cuando realiza la entrevista para iniciar el trámite. La nueva exigencia rompe de manera terminante las condiciones del plan que estaba concebido para pagar en cuotas mensuales. La nota al intendente Sara agrega que lo que es más alarmante aún es que se solicita el depósito del dinero antes de conocer si la persona es adjudicataria o no de la vivienda. Fue hallado el joven buscado en Villa Regina. El fiscal Juan Carlos Lupi de Regina informó que fue hallado en buen estado de salud Sergio David Barrio Nuevo, de 31 años, que era buscado desde el pasado 7 de abril. Compartimos la información de prensa del Poder Judicial. Lupi explicó que gracias a los movimientos que registraba una tarjeta de colectivo interurbano y a dos personas que reclamaron que habían visto a Barrio Nuevo caminando a la vera de la Ruta 22 a la altura de Stefanelli, dimos con el joven que se encuentra trabajando en una chacra de Cervantes. Luego dijo que el joven no utiliza teléfono celular ni redes sociales, pero dicha cuestión no dificultó su encuentro y agradeció a la comunidad que colaboró para que la búsqueda sea exitosa. El gobierno se reúne mañana martes con ATE para discutir adicionales. El sindicato dará continuidad a las discusiones salariales, abonando el debate sobre el adicional por indumentaria, las asignaciones familiares y otros conceptos que resultan de interés para todos los empleados públicos rionegrinos. El nuevo encuentro paritario se va a desarrollar mañana martes 17 de abril a las 18 horas en el Ministerio de Economía. Según Rodolfo Aguiar, hay adicionales salariales que se encuentran absolutamente desactualizados porque fueron negociados con disciplina durante años y por los avances que hemos tenido en la reunión anterior, estamos confiados en poder alcanzar un nuevo entendimiento. El municipio realizó una denuncia penal por las quemas en el prebasural. El secretario de Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos, Mario Castro, en representación de la Municipalidad de Viedma, realizó el viernes una denuncia ante la justicia ante los reiterados focos de incendios intencionales en el prebasural ubicado en la ruta provincial número 1. La denuncia penal fue recepcionada por la fiscal Maricel Biotti Sili, a quien se pidió que investigue el accionar de personas de identidad desconocida que ingresan al predio en diferentes horas del día provocando los incendios. En tanto, el municipio informó que la policía custodiará el predio de noche con fin de impedir el ingreso de personas sin la autorización. La comarca Patagones Viedma se prepara para celebrar su 239 aniversario. La primera actividad será el sábado 21 de abril a las 15:30 cuando se realice el paseo criollo en Patagones sobre la calle de Comodoro Rivadavia. En la misma jornada, los artesanos de la comarca serán presentes en el paseo del Parque Piedra Buena desde las 15 horas. También habrá actividades culturales en el pasaje Viajetti desde las 16 horas. Además, se va a realizar desde las 17 una exposición de artesanías en el Rancho Real, ubicado en la calle Mitre 84. Paralelamente, habrá música, baile y danzas tradicionales en el pasaje San José de Mayo. El mismo 21 de abril, en Viedma, desde las 10:30 y hasta las 17, habrá actividades deportivas para toda la familia en la Plaza de los Inmigrantes. Y a las 21 horas, en el Centro Municipal de Cultura, se va a presentar, con entrada libre y gratuita, el coro de danza atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, que dirige el maestro Aníbal García, para presentar el concierto musical Ópera Andina Puente al Sol, dirigida por Damián Sánchez. El domingo 22 a las 10:30 de la mañana se realizará el acto central en la plazoleta del fundador Francisco de Viedma. El municipio de Viedma va a realizar entrevistas laborales en el marco del programa nacional Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. El objetivo es la realización de un relevamiento para que los jóvenes aprendan un oficio, puedan terminar sus estudios y generar un emprendimiento productivo. Las entrevistas van a comenzar hoy, lunes 16 de abril, y están destinadas a jóvenes de entre 18 y 24 años que no hayan terminado sus estudios primarios o secundarios. Las entrevistas se realizarán en las juntas vecinales de 10 a 12 del mediodía y los interesados deberán concurrir con DNI y número de CUI. las noticias nacionales. Increíble, el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires ordenó espiar las redes sociales de los maestros. A través de la comunicación interna, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, que conduce Gabriel Sánchez Cini, le envió a los consejos escolares un modelo de planilla para que se consignen los datos de perfiles de Facebook e Instagram. También debían registrarse las fotos que utilizan en WhatsApp los directivos de las escuelas públicas de la provincia. Si bien casi de forma inmediata se dio marcha atrás con la escandalosa medida, esta generó el repudio de los gremios en aquellos distritos en los que el pedido llegó a circular y fue calificado como ilegal por el SUTEBA, al considerarlo violatorio de la ley de habeas data que garantiza la protección de los datos personales. La Corriente Federal pide sumar a las organizaciones sociales y reincorporar a la CTA. La Corriente Federal de Trabajadores, que lidera el bancario Sergio Palazzo, decidió en un plenario nacional realizado en Santa Fe este fin de semana iniciar conversaciones con todos los espacios sindicales de la economía popular, las entidades patronales y nucleamientos opositores como un aporte y contribución a la unidad de los trabajadores en una única CGT. En un documento titulado Declaración de Santa Fe, referido a la unidad y la emergencia nacional, ese espacio gremial rechazó las políticas oficiales y ratificó la necesidad de que los trabajadores con o sin empleo formal, sindicalizados o en proceso de gremiación en la economía popular, confluyan en una única CGT. Macri felicita y apoya a Trump por bombardear Siria. Durante su discurso en la Cumbre de las Américas, que se celebró en Lima este fin de semana, el presidente Mauricio Macri expresó su respaldo a los bombardeos de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña contra Siria. Por su parte, a través de un comunicado, la Cancillería Argentina reafirmó ese alineamiento con Washington. El canciller argentino Jorge Faurien difundió un comunicado en el que se reitera lo señalado por Estados Unidos, que denuncia a Siria de haber usado armas químicas. Sin embargo, esa denuncia nunca fue probada y Rusia denuncia directamente que quien usó armas químicas fue Estados Unidos. Por eso llama la atención que Argentina dé por hecho que Siria las usó cuando ningún organismo internacional serio lo ha confirmado. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.